Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:02 en Alba Ciudad 96.3 FM y estás escuchando Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura dirigido por Fidel Barbarito y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, así como sus diferentes coordinaciones: Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapoli y, bueno, los camaradas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y el camarada Roberto Pucci hoy, esta tarde, en los controles. Bueno, tenemos hoy mucha información, muchas cosas de las que queremos hablar el día de hoy. Vamos a entrevistar en un ratico a los camaradas de Industrias Diana. ¿Por qué Industrias Diana? Bueno, ustedes recordarán, en este programa entrevistamos en el mes de diciembre a algunos camaradas, a Aristóbulo Meneses y otros camaradas de dicha empresa, porque allí, una empresa, digamos, una empresa de producción social, una empresa dirigida por sus trabajadores, por un consejo de trabajadores y trabajadoras bastante grande, y además que migraron a software libre también. Ellos lo hicieron desde hace bastante tiempo. Ellos, como ustedes saben, esta fue una empresa que fue rescatada por el proceso revolucionario dirigido por el comandante Hugo Chávez. Fue una empresa que fue adquirida por el Estado. Desde entonces, los trabajadores, en consonancia junto con el Estado, la han estado dirigiendo, y una de las cosas que hicieron fue migrarla a software libre. Utilizaron un software llamado OpenERP, que es bastante interesante, pero lo modificaron bastante para adaptarlo a la legislación venezolana y sobre todo a las normas que de algo como un consejo, una empresa dirigida por sus trabajadores, pues algo bastante innovador, ¿no? Eso lo llaman ellos, de hecho, ellos le cambiaron el nombre, lo llaman Sistema Integral Simón Bolívar. ¿Pero por qué lo vamos a entrevistar hoy? Porque hay una situación bastante irregular allí que está ocurriendo justamente con los trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana, y queremos conocer de ellos de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Pero eso lo vamos a escuchar después de una canción. Queremos de verdad felicitar a los camaradas de Vive Televisión por esta espectacular canción y el video que han estrenado el día de ayer. Se llama Un Poquito de Chávez, realmente conmovedor. Y bueno, y si están cerca de un computador, les recomiendo que también lo busquen en YouTube. Vamos a escucharlo, Puchi. Se ríe, jiji. María no está mal olor y dice, huele a azufre, huele por a aquí. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide, epa, más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you, Fidel? Un poquito de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos domingos por la tarde Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. En su moto, Yusmari discute con su vecina, Chávez todavía lo tiene loco. Llorelvis dice ese mismo y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha Patria, Patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón, la unión, la lucha, la batalla. En cada corazón, hoy tenemos patria. En cada corazón, how are you, Fidel? En cada corazón, pida usted su cafecito. En cada corazón, el conocimiento nos hace libres. En cada corazón, hoy tenemos pueblo. En cada corazón, tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón, independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón venceremos. En cada corazón. Vive Son, grupo de trabajadores y trabajadoras del canal Vive Televisión, el canal del Poder Popular, que oye todas las felicitaciones del mundo a todos estos camaradas, Víctor Gainza, que es el voz y el director musical, a Mirko Casale, que fue el creador, el autor de la letra y uno de los autores intelectuales de este gran video. Les repito, pueden verlo en YouTube, buscan un poquito de Chávez, o en la página web de Alba Ciudad también está, bajen un poquito en albaciudad.org, bajan un poquito y lo van a ver. Este fue un video que ellos hicieron con motivo del 59 cumpleaños del comandante Hugo Chávez, que se va a celebrar el domingo que viene y que, bueno, que es el primero que vamos a recordar sin su presencia física, pues, ¿no? Y bueno, de verdad, felicitaciones a todos ellos, a Gabriel Gil, a Mirko, a todos los panas que estuvieron detrás de este hermoso video y de esta hermosa canción, pues. Tenemos en estos momentos en línea a Aristóbulo Meneses, ¿no? Como habíamos dicho antes del corte, hay una situación muy irregular en Industrias Diana, una empresa socialista, una empresa dirigida por sus trabajadores en consejo y que nosotros además acá en Copiata Esta Radio somos, oye, siempre la hemos apreciado porque es una empresa que migró totalmente a software libre de sus sistemas, ¿no? Pero más allá de eso, es una empresa importantísima para lo que es el país. En estos problemas de desabastecimiento que hubo hace poco, Industrias Diana fue una de las que mantuvo, como debe ser, la producción al 100%. Por lo menos por mi casa yo siempre veía aceites Diana, margarina La Estancia, varios de los productos hechos por esta empresa. Fue una empresa que, bueno, que ellos han declarado, sus trabajadores declararon hace poco que aumentó 300% su producción en 2 años. Y esto es para que escuchan aquellas personas que dicen que el control obrero, que el poder popular, que eso no sirve, que cuando los trabajadores dirigen una empresa todo se vuelve una guachafita y todo se echa a perder. Pero esta es una viva prueba de que esto no es así, ¿no? Hay una entrevista en Noticias 24, hecha en junio, que dice: Industrias Diana apostó a la participación de sus trabajadores y aumentó en 300% su producción en 2 años, ¿no? Y ahí hay unas cifras muy reveladoras. Pero queremos, en verdad, que Aristóbulo, bueno, que los propios trabajadores allí nos expliquen un poco qué es lo que ha estado pasando. Aristóbulo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luigino. ¿Cómo está todo por allá? Aristóbulo, hemos estado escuchando muchas noticias desde el día de ayer, sobre todo el día de hoy, de problemas allá en Industrias Diana, pues que los trabajadores y las trabajadoras han estado en desacuerdo con lo que ha ocurrido aparentemente con una imposición de una directiva nueva, y parece que el director es una persona muy vinculada a sectores empresariales, que tiene sus propias empresas y todo, ¿no? Ok, fíjate, Luigino, lo que sucede actualmente en Industrias Diana es un atropello que se está cometiendo en contra de la voluntad popular y del control obrero organizado que hay y que existe en industrias de ANA. Acá llegó un señor designado directamente a dedo desde el Ministerio de Alimentación, el señor David Mendoza, ajá, a imponerse a la fuerza para tomar la gerencia de industrias de ANA. Esta decisión ha sido rechazada contundentemente por toda la masa obrera de industrias de ANA en su asamblea de trabajadores, que es como se deciden las cosas aquí, en unión y en conjunto, siguiendo toda la enseñanza que nos dejó el comandante Chávez de el control obrero y del poder popular, siguiendo su lineamiento de que Diana debía pasar a manos de los obreros, de nosotros mismos, los trabajadores. Y eso es lo que hemos venido practicando acá durante 5 años. Todo el pueblo conoce nuestros avances, nuestro incremento en la producción, nuestra ampliación de las líneas de producción, nuestra ampliación en la refinería, nuestros nuevos productos. Incluso hemos sido pioneros en innovación tecnológica y en creación de herramientas libres. Eso lo conocen ustedes porque lo hemos divulgado por muchos medios. Ustedes nos han ayudado mucho ahí en Alba Ciudad a difundir esto. Y bueno, hoy acá se ha cometido un atropello. El señor David Mendoza llegó acompañado de un conjunto de efectivos de la Guardia Nacional. Armados tomaron las oficinas administrativas de Industrias Diana y nos estaban negando el acceso a nuestros puestos de trabajo. Esto es una violación directa a nuestro derecho al trabajo, a nuestra integridad, a nuestro derecho a ejercer el control obrero, el poder popular. Además de todo esto, hay personas por ahí en redes sociales y en medios alternativos, personas con que se han ganado un poquito de renombre en las redes sociales, bueno, difamando a los trabajadores de Industrias Diana, porque no están difamando a una persona, están diciendo que en Diana hay corrupción, que nosotros desviamos fondos, que nosotros hemos desaparecido una cantidad de, yo no sé, imaginaria ahí que inventaron de materia prima de girasol. Eso todo es falso. Yo le he hecho un llamado insistente a la persona que está publicando esa información por Twitter, una persona bastante popular que era supuestamente un componente revolucionario en las redes sociales, bueno, a que venga para acá, porque estamos acá en Diana esperando que venga con las pruebas y que venga a debatir con los trabajadores, porque nosotros estamos ahorita en un debate intenso. Nosotros tenemos un debate de la razón y de las ideas claras que nos dejó el comandante Chávez contra una imposición que no tiene sentido, una imposición que viene directamente desde el Ministerio de Alimentación, que se ha olvidado que es el Ministerio del Poder Popular, porque ese título se lo dio la Revolución. Ellos son el Ministerio del Poder Popular y están violando el Poder Popular, lo están pisoteando y se están olvidando de todo el mandato que nos dejó el presidente Chávez, de que el pueblo es quien manda, el pueblo es quien tiene el derecho a decidir y el pueblo es el que labra su futuro. Aristóbulo, una pregunta, ¿cuál sería el procedimiento o cómo se acostumbra designar a las autoridades, a las directivas allí de Industria Diana? ¿Cómo ha funcionado hasta ahora ese procedimiento? Okay, anteriormente la gerencia anterior, la gerencia que acaba de salir en esta última gaceta, fue designada por gaceta oficial por el presidente Chávez, ¿verdad? Acá, ¿eso hace cuándo fue? Disculpa. Eso se publicó, no tenemos la fecha exacta, sucedió hace un poco más de año y medio. Okay. Se publicó en gaceta oficial que se nombraba al gerente que sacó ahorita el ministro Osorio. Pero, Lurio, el detalle curioso es que el 23 se publicó en Gaceta Oficial la designación de este nuevo señor como gerente de Industrias Diana. Y en esa Gaceta Oficial hay un detalle que es muy alarmante. En esa Gaceta se señala que se levantó un acta en asamblea acá en la sede de Industrias Diana el día 22 a las 9 de la mañana. Eso es completamente falso. Acá nunca se ha dado una asamblea de la Junta Directiva para tomar esa decisión. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo que se monte con una mentira semejante patraña para destituir a la gerencia de Industrias Diana, cuando ya en asamblea de trabajadores, una asamblea vinculante, una asamblea unánime, decidió que si era necesario y que si el ministerio consideraba que se deberían hacer modificaciones a la gerencia de Industrias Diana, debían ser los trabajadores de Industrias Diana, desde acá mismo, desde el control obrero, que se propusiera quién iba a tomar las riendas de nuestra empresa, porque nosotros contamos con trabajadores capacitados, con años de experiencia, que son capaces de seguir tomando las riendas de esta empresa y llevarla a los niveles de excelencia que nosotros pensamos, a los niveles de exigencia que nosotros profesamos. Aristóbulo, yo supongo que, o sea, esto que nos acabas de contar también, ustedes tendrán el temor de que a lo mejor se le está diciendo al presidente Maduro o al vicepresidente Arreaza que ese persona fue elegida en una asamblea de acuerdo con ustedes y entonces eso no es así, ¿me equivoco? Fíjate, en el acta que se monta en Gaceta Oficial, se dice que acá se realizó, fue una asamblea con la junta directiva. Eso nunca ocurrió. Jamás se han reunido acá en la sede de Industrias Diana. Eso debe quedar claro. El día 22 aquí nunca ocurrió una reunión. En esa acta se dice que aquí esa reunión sucedió, se registró esa acta en un registro de acá de Valencia y ese mismo día 22 se llevó a Caracas para introducirlo en Gaceta Oficial. Todos esos son factores que generan mucha alarma en el colectivo acá en Industrias Diana, que genera mucha alarma a los consejos comunales que hacen vida acá en Industrias Diana y que son parte fundamental de nuestra gestión. Aristóbulo, ¿y trataron ellos en algún momento de conversar con ustedes? Me refiero a lo que es Félix Osorio, lo que es, digamos, la directiva. ¿Se sentaron ellos en algún momento a conversar con ustedes antes de tomar esa decisión, a ver si había algún tipo de conversación, de diálogo, de negociación sobre este tema? Fíjate, de ninguna manera. Se le han hecho ya muchos llamados al ministro Félix Osorio, se le han hecho llamados incansablemente, se han dirigido cartas al ministro, se le han hecho llamados por todos los medios posibles para que el ministro se apersone acá, y el ministro Osorio no nos ha dado respuesta. El ministro Osorio no ha querido venir para acá, para Industrias Diana, a entenderse con los trabajadores y a explicarles los motivos por los que él está tomando estas decisiones arbitrarias. El nuevo gerente de Industrias Diana es un empresario designado por el ministro Osorio. Esta persona, David Mendoza, tiene varias empresas registradas a su nombre. Él mismo admitió acá, frente a los trabajadores, que incluso quebró una de ellas por no saberla gerenciar. Y actualmente mantiene activa una empresa de importación y exportación de bienes, además de muchos otros fines comerciales, cosa que va contraria a lo que pensamos acá en Industrias Diana, que un empresario no debe asumir las riendas de Diana, sobre todo por el conflicto de intereses que eso representa. Oye, Aristóbulo, nosotros, bueno, como te dije, nosotros estábamos revisando un poco las cifras de Industrias Diana, porque una cosa es que a lo mejor les podrían atacar o les han estado atacando, es decir, que a lo mejor es que ustedes bajaron la producción o es que a lo mejor ustedes han hecho desabastecimiento, y todo lo contrario, como te dije antes, ¿no? Como dijimos antes de comenzar la entrevista, leyendo en Noticias 24 encontramos noticias que hablan de cómo subieron la producción 300% en 2 años, que cerraron 2012 con 207.721 toneladas de producción, y que hubo un aumento en las líneas de la empresa, un crecimiento variable de entre 23 y 28% de lo que fue el año pasado. Además de que creo que hubo las ganancias, Fíjate, nosotros somos una empresa que aparte, que somos sustentados con nuestros ingresos directos. Nosotros no nos paga la nómina el gobierno, nosotros nos sustentamos con nuestros ingresos por nuestras ventas. Nosotros podemos decir que Diana le aporta dinero al gobierno, nosotros aportamos al Fondo de Eficiencia Socialista 35 millones de bolívares fuertes. O sea, es una empresa que produce, una empresa que le da beneficios al gobierno, beneficios, le da utilidad, que además hace una gran inversión. Acá se está haciendo una inversión en la ampliación de las líneas de producción, se está abriendo una línea de producción nueva, se está por inaugurar una refinería nueva que levantaría los niveles de producción de Diana hasta 4 veces más de lo que se produce actualmente. Incluso hace pocos días, el presidente Nicolás Maduro aportó un fondo de 30 millones de dólares para la potenciación de nuestra planta en Turén. Entonces, no entendemos cómo, si en todas estas situaciones se están dando favorables a Diana y hemos demostrado tanta eficiencia y tantos logros, ¿por qué se pretende desestabilizar la paz y el buen ambiente laboral y revolucionario que existe acá, tomando estas decisiones de imponer a un señor empresario que desconoce completamente nuestra industria acá a dedo, directamente por el ministro Félix Osorio? Okay, sí, le damos un saludo aquí a Damián Fossi y a María Fernández, que acaban de llegar acá al estudio, llegaron hace minutos, ¿no? Han estado escuchando también la entrevista. Oye, a nosotros también nos extraña muchísimo esto, ¿no? Que justamente cuando faltan apenas días para que se nombren, digamos, lo que es las candidaturas de las elecciones municipales, ¿no? Y bueno, que se supone que es una de las cosas que se nos está pidiendo es unidad, ¿no? Y entonces vienen estas personas justamente a perturbar este ambiente de paz que hay en este momento, este ambiente de colaboración en el cual venimos todos a estar unidos, y vienen ellos a perturbarlos, ¿no? Como que para que después decir, miren, son ellos los que se están portando mal. la impresión que nos da desde aquí afuera, ¿no? Es la impresión que nos da desde aquí, desde lo lejos. Bueno, de verdad, Aristóbulo, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, nosotros esperamos que toda esta situación pueda resolverse de la mejor manera, siempre en respeto total a lo que es el control, al control obrero, al poder popular. Y además, oye, reconociendo todo ese enorme trabajo que han hecho ustedes allá en Industrias Diana, esa, lo que es, bueno, una de las industrias que convierte la materia prima en productos terminados, una de las industrias que más se necesitan, que crezcan en nuestro país, ¿no? Y que, oye, lo que decíamos hace minutos, que justamente en esta situación que hubo hace unas cuantas semanas de escasez de productos, de escasez de aceite, de escasez de margarina, etcétera, etcétera, oye, los productos que uno siempre veía a Industrias Diana allí, los productos de Industrias Diana, la margarina, el aceite, los diferentes productos que ustedes crean, allí en los abastos. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias y un apoyo muy solidario para todos ustedes. Luyino, muchas gracias a ustedes, porque de verdad esto es un aporte muy valioso. Necesitamos divulgar nuestra lucha, necesitamos que la gente sepa que se están corriendo muchos rumores, que están difamando a los trabajadores de Industrias Diana, que esto no es una lucha personal como han querido hacer ver, esto no es una lucha por un cargo, esto es una lucha por el legado de Chávez, esto es una lucha por la moral, por la dignidad de los trabajadores, y esto es una lección que pretendemos darle al país. Aquí se debe entender que el mandato de Chávez y el legado de Chávez es que el poder reside en el pueblo. Nosotros no estamos dispuestos a negociar el poder popular. Esto es un logro de 15 años y esto es un logro que vamos a defender, que vamos a dar el debate de ideas. Nosotros acá vamos a seguir produciendo. Quiero que toda la gente se lleve este mensaje. Nosotros nos mantenemos ahorita 100% operativos. Nosotros estamos haciendo nuestra lucha, nuestros debates, pero la empresa sigue produciendo. Que tengan confianza de eso. Y que, bueno, que nos apoyen, que estén pendientes de toda la información y que la información se va a estar difundiendo a través de la cuenta oficial de Industrias Diana en Twitter, que es @DianaIndustrias. Por favor, hagan caso omiso de otras cuentas que han salido por ahí clonando la identidad de la empresa. Ustedes pueden incluso, si tienen un pote de aceite a la mano, pueden ver en nuestras etiquetas de nuestros productos cuáles son las cuentas oficiales de Industrias Diana. Muchas gracias por esta oportunidad, Luyino. Ok, chéverísimo, Aristóbulo. Saludos a todos por allá. Fue Aristóbulo Meneses, uno de los compañeros de Industrias Diana, fue una de las personas que, bueno, que entrevistamos el año pasado acá en Copia de esta radio en Alba Ciudad. Nos hablaba en ese momento de cómo ellos migraron a software libre, lo que es esta empresa socialista. Y bueno, más allá de eso, el hecho de que es una empresa bastante grande, bajo control obrero, bajo control del gobierno revolucionario y sobre todo de sus trabajadores, ¿no? Y que, oye, qué chimbo que justamente en estos momentos, cuando más se nos pide unidad, cuando, oye, vamos a estar recordando en estos días lo que es el cumpleaños, el primer cumpleaños que vamos a recordar el presidente Hugo Chávez sin su presencia física, y vienen este tipo de agresiones contra los consejos de trabajadores y las formas de organización obrera. No sé si tienes algún comentario, Damián. Veo que tienes ahí, desarmaste todo su celular, tienes toda la mesa llena de pedacitos de celulares. No sé si tienes algún comentario, hermano. No, bueno. Bueno, fíjate. La importancia, cuando ahorita que estaba leyendo las redes sociales sobre el tema y recuerdo, no sé si llegando tú pusiste algún audio del comandante Chávez, habla de uno de los grandes ejemplos ahorita en el control obrero es la empresa Diana. Así que, oye, no solo están ahorita con estas decisiones, están pasando por alto todo el trabajo que se ha hecho con las empresas de Diana y lo que es la demostración del control obrero, que inclusive en Argentina es número uno, ¿ok? Sino también uno de los mandatos del comandante Hugo Chávez, creo que se está pisoteando con estas acciones. Así que, bueno, yo creo que hay que recapacitar y yo creo que escuchar allá a los trabajadores. A ver, y ahora, bueno, fíjate, Aristóbulo Meneses dice que, bueno, una de las razones por la cual ellos no aceptan a la imposición de ese nuevo director o de ese nuevo coordinador es porque, bueno, dudan de su capacidad para llevar a cabo una empresa que está saliendo adelante, ¿no? Que estaba quebrada cuando el Estado venezolano la tomó. Así es. De hecho, revisando nosotros acá en el Código de Conducta del Trabajador y Trabajadora de Industrias Diana, dice en el punto número 5, rehusar con firmeza inequívoca el mantenimiento de relaciones o de intereses con personas u organizaciones que sean incompatibles con su cargo y las atribuciones y funciones que le estén siendo asignadas. Oye, un empresario, que sea el que dirija de Industrias Diana, oye, no sé.

2 y 31 en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos escuchando a Iván, no, a Miguel Eduardo Orozco e Iván Pérez Rossi con Calipso Bicentenario aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, unas noticias han surgido durante las últimas semanas en torno a estos celulares, los BlackBerry, y unas denuncias que ha estado haciendo la empresa, la antes llamada RIM, la empresa canadiense que antes se llamaba RIM, ahora se llama BlackBerry. Están diciendo que es prácticamente culpa de Venezuela y que es prácticamente culpa del control de cambios las pérdidas que han estado teniendo en los últimos meses, ¿no? Ellos terminaron reportando pérdidas de $84 millones en el primer trimestre fiscal de 2013, que finalizó el 1 de junio. Y bueno, la empresa, a pesar de que la empresa aumentó sus ingresos en 9% hasta $3,100 millones, su mayor problema, dicen ellos, estuvo en que BlackBerry calcula que el rígido control de cambios de Venezuela le costó $72 millones. Estoy leyendo una noticia de BBC Mundo, ¿no? Y es que por más que el BlackBerry sea el teléfono inteligente más popular en el país caribeño, el éxito en bolívares no termina traduciéndose en ganancias en dólares, antes al contrario. Es decir, BlackBerry, está molesta porque los dólares no están llegándole a ellos, ¿no? Ellos recientemente han sacado una serie de equipos nuevos, han sacado el BlackBerry, el famoso Z10, que lo vemos acá en las vitrinas de Venezuela, ¿en cuánto? En 22, 23 mil, 25 mil bolívares. Sí, fuerte. Más o menos de estar ahorita en ese precio. Algo así, ¿no? Ellos, oye, pareciera que están ocultando que el hecho es que, bueno, que la gente está prefiriendo comprar celulares de otras marcas, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que la gente sigue comprando BlackBerry, por lo menos aquí en Venezuela, es por el famoso sistema de mensaje que tiene. El BBPIN. Que ahorita a finales de verano, lo que los norteamericanos le llaman verano, saldrá para los dispositivos Android. Pero bueno, ya veremos qué viene detrás de eso. Me imagino que el que quiera usar en un dispositivo Android tendrá que pegarse al plan BBPIN o utilizar el sistema de intubado de mensajería de ellos para que controlen el aparato. O sea, vendrán las cosas extrañas ahí más adelante con el sistema. Ahora, sobre la noticia, bueno, ya sabemos que es mucho dinero que Cupo o Dólar Cadivi estamos financiando una empresa en la cual nos espía, ¿no? Es muy interesante debatir, si de verdad. Yo creo que no deberíamos darle ya ni un centavo más a los sistemas para que nos estén espiando, ¿no? O sea, estamos muchos ministerios, muchos institutos también se mandan mensajes de información tanto sensible a través de ese sistema. O sea, seguimos reproduciendo lo que nos mismos nos atacan. Así es, pero no solo eso, sino que hay por cada persona que tiene un BlackBerry y que está pagando el servicio de BlackBerry, hay que pagar en promedio unos $5 mensuales a la empresa canadiense BlackBerry, ¿no? Eso repercute en unos pagos aproximados que hay que hacerle a esa empresa de $300 millones al año por un bien intangible, vamos a decirlo así. O sea, estamos pagando $300 millones al año no por un celular BlackBerry, no por un equipo, no por un aparato, sino por el servicio de BBPIN. O sea, si usted tiene un BlackBerry, hay que pagar. El gobierno bolivariano tiene que decirle a Cadivi, mira, Cadivi, tienes que darle $5 mensuales por cada uno de nosotros, los que tengamos BlackBerry. Por 2 millones de usuarios BlackBerry. Exactamente. Por 2 millones, $5 por 2 millones, no, creo que son más. Bueno, no estoy seguro, pero bueno, vamos a poner 2 millones, $5 por 2 millones por 12 meses, o sea, es una cifra gigantesca que hay que pagar a esa empresa canadiense, y recordemos que en Venezuela hay un control de cambios, no por capricho, sino porque hay un gobierno que ha decidido, oye, vamos a dedicar estos dólares, vamos a darle prioridad a los dólares a 6.30, los vamos a usar para comprar comida, los vamos a usar para comprar bienes de primera necesidad, medicina, salud, etcétera, etcétera, cosas de primera necesidad. Y oye, no se puede comprar comida porque hay que dedicar $300 millones al pago de BlackBerry, ¿no? Entonces, y ni siquiera de celulares, sino de algo completamente intangible, como lo es una red de mensajería, que bueno, que muchas veces lo hemos dicho, una red de mensajería es algo que perfectamente se puede hacer en Venezuela con equipos, con servidores venezolanos, con software libre, utilizando software libre como se me olvidó el servidor de software libre de mensajería. ¿Qué es XMPP? Sí, XMPP es el protocolo. Pero hay varios servidores de eso. Jabber, por ejemplo, exactamente. Jabber es uno de los servidores de software libre de mensajería que se puede utilizar perfectamente. Se pueden hacer clientes para ello. No para ahorita, para una crítica ahorita. Fíjense, la gente de Pirate Bay, ya que estamos hablando de mensajerías seguras, ¿no? Solicitó a estos sitios de crowdsourcing, que es el crowdfunding, perdón, ajá, que es la solicitud abierta de un proyecto en la cual gente común y corriente financia esos proyectos. Uh-huh. Pidieron $150,000, creo que es, para crear esa plataforma segura. Son $150,000 nada más que están solicitando para crear una plataforma segura de comunicaciones para Android y el iOS, ¿no? Y creo que llegaron a, si no me equivoco, llegaron $180,000 a recabar. Y están desarrollando la plataforma y el sistema de mensajería cifrada. Entonces, fíjese, necesitamos nada más, se necesitaba una cantidad de dinero y la voluntad, más nada. Más que todo la voluntad, ¿no? Okay. Y la capacidad de crear eso. Entonces, fíjese, ¿y estamos gastando cuánto en mensajería? Como $300 millones al año. Ahí tienes la diferencia, ¿no? Sí. Además que, bueno, igualmente existen otras alternativas que, bueno, que de repente no son soberanas, como WhatsApp, por ejemplo, o Line. No son soberanas en el sentido de que igual la data viaja por los Estados Unidos e igual, bueno, ellos nos van a estar espiando igualito, ¿no? Pero por lo menos son gratis o hasta cierto punto gratis, pues vamos a decirlo así. WhatsApp, bueno, va a empezar a cobrar $1 al año o está cobrando $1 al año, ¿no? Pero, y Line creo que es gratuita. Uh-huh. Y creo que hay otras alternativas, pues, o sea... Sí, hay muchas más. Hay muchas alternativas. Fiverr y varias... Creo que el mismo digital, creo que también se puede utilizar, también funciona como... Pero bueno, de todas formas, pues, todos esos sistemas lo que hacen es tomar esos mensajes y ahí evalúas tendencias. Van a hacer lo mismo que Google. Con toda la cantidad de correos que se envía, las tendencias de preferencia de lo que es lo que es la mercadotecnia. Tú tienes una cantidad de personas y cuáles son sus tendencias. Y empiezas a generar publicidad a través de los mensajes, o de los correos, o de las preferencias de las personas. Entonces, fíjense, se utilizan los datos, o sea, tu privacidad, tus datos, para lucrar. O sea, dicen que es un servicio gratis, pero hay algo detrás, siempre hay algo detrás. Y bueno, esos son, ya WhatsApp vendrá igual, Line vendrá igual, Viber llega igual. Sí. Y los que vengan saliendo más adelante, que cada vez te aparecen en el aplicativo para descargas de Google, para lo que es el Android, te vendrán muchos más. Y así todos vendrán con la misma... Hay que leer muy bien hasta el mismo contrato de licencia para cuando uno, o el contrato de servicio, ¿no? Para uno utilizar el mismo servicio de mensajería. O sea, siempre hay algo oscuro detrás que siempre uno tiene que estar leyendo. Entonces, fíjense, cómo los hackers ayudan a la sociedad utilizando plataformas o aplicaciones diferentes que hacen de verdad la ayuda, pues. Así es. Bueno, vamos a irnos a escuchar otra canción y regresamos en un ratico. Acá hay unos artículos interesantes también sobre este tema, pero vamos a reseñarlos ahorita al ratico. Vamos a escuchar una canción de Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus llamada Terrorismo. Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012, vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que no imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe. Es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo. Antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soyetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar y comprobar que el miedo es solo una herramienta más en manos de aquellos que se han elegido en dueños del poder. El terror no es solo una palabra, de la democracia. Sin su voz no sobreviviría, ni sus cortes, ni sus reyes, ni su ley, ni un solo día. El terror simboliza, se administra por los que a su vez mal nos critican. No lo ve quien no lo quiere ver, pero si todo funciona mal o bien, es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Dos y 43 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Oficina Europea le da Monsanto la patente del brócoli. Se la quitan a Dios, acaba de decir también por acá. ¿Cómo es eso, vale? Bueno, le quitaron a Dios la patente del brócoli. Si yo hubiese agarrado esta noticia, digo, le quitan a Dios la patente del brócoli. Wow. Monsanto le quita la patente del brócoli. Wow. En junio, la Oficina Europea de Patentes en Múnich, Alemania, concedió una patente sobre la cría convencional del brócoli. Seminis, una empresa propiedad de Monsanto, la transnacional de la alimentación que nos tiene fregados a todos en muchos países, recibió una patente del brócoli derivado del mejoramiento convencional. Las plantas que se supone deben facilitar la recolección se derivan de cruzamiento y selección tradicional. La patente, es decir, no es ingeniería genética, pues cruzamiento y selección tradicional, pues... Sí. Voy cruzando brócolis hasta que me da un super brócoli ahí gigante, pero no estoy usando... lo que se llama ingeniería genética, pues, ¿no? La patente cubre las plantas, las semillas y la cabeza de brócoli cortado. Cubre además una pluralidad de plantas de brócoli cultivadas en un campo de brócoli. El Parlamento Europeo y el Parlamento Alemán han sido ambos muy críticos con este tipo de patentes. Recientemente, 2 millones de firmas se recogieron en una petición en favor de la prohibición de las patentes sobre la cría convencional. Recordemos que uno de los problemas de las patentes, entre otras cosas, ellos les imponen a lo que es los campesinos, los trabajadores del campo, les imponen que si ellos llegan a descubrir, me refiero a ellos, me refiero a Monsanto y este tipo de empresas que son las dueñas de las patentes, uh-huh. Y principalmente en otros países, esto en Venezuela yo no he sabido que pase, pero en otros países, Estados Unidos, Europa, esto pasa mucho, ¿no? Que si ellos llegan a descubrir que un campesino está sembrando semillas patentadas por ellos, entonces, este campesino sufre unas multas y sufre unas demandas gigantescas. Hay un documental muy bueno que se llama Food Inc., que aquí se lo recomendamos a todos para que sepan cómo funciona la industria de los alimentos. No lo vamos a poner en la radio, ¿no? No, lo vamos a poner, ¿no? Pero de verdad lo recomendamos porque explica cómo funciona la industria de los alimentos en Estados Unidos, en otros países de Europa, cómo a los campesinos los explotan de una forma tal, los obligan a cumplir con el... Primero los obligan a sembrar, prácticamente los obligan a sembrar semillas transgénicas patentadas y luego les colocan multas a aquellos que se rebelan, aquellos que quieren seguir utilizando sus semillas tradicionales, como siempre es casi inevitable que una semilla tradicional se mezcle con algunas de estas genéticamente modificadas, ellos los acusan de estar sembrando semillas sin pagar la respectiva patente, sin pagar el respectivo dinero, y les aplican multas multimillonarias. Eso pasa cuando, es cuando la empresa privada, de verdad, está de la mano con el legislador, de la mano con el ministro, por ejemplo, de la mano, o sea, justamente ese cruce o esos intereses. Una cosa es llamar a la empresa privada delante de un Estado socialista a trabajar juntos, ¿no? En conjunto. No, lo otro es cómo la empresa se impone, o cómo la empresa privada se impone bajo una empresa, digo, una institución, un gobierno. Sí, que creen los denominados lobbies, llegan a donde los diputados, los senadores, los congresistas, y le dicen, mira, me tienes que aprobar tal ley, muchas veces pagándole un soborno, muchas veces dándole determinado beneficio. La misma ley se genera en el despacho del consultor jurídico de esa empresa, o sea, ya viene preparada, aquí está lista, lo único que tienes es tú poner la firma. En muchos casos que también pasa en estos países es que los diputados y los congresistas son empresarios, ¿no? También. Entonces, bueno, a ellos mismos les interesa aprobar esas leyes porque les interesa para beneficiar a sus propias empresas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hemos luchado mucho porque no ocurren en Venezuela y seguiremos acá luchando. Hemos escuchado denuncias a veces de los camaradas de Las Vainas Son Verdes, de otros programas de Radio Nacional de Venezuela que son de ecosocialismo, donde, bueno, hay denuncias de que Monsanto está tratando fuertemente de meterse en Venezuela y que, bueno, nosotros tenemos que defenderlo lo más que podamos, ¿no? GCHQ, el mayor centro de ciberespionaje del mundo. Oye, ¿dónde está Snowden ahorita, chamo? Sigue en Rusia. ¿Sigue en Rusia? Sigue en Rusia. Encerrado en el aeropuerto. Sí, estos días me llamó y me dijo que a ver cuando viene a comer arepas. ¿Cuándo vamos a jugar un dominó aquí? Vale. En la arepera socialista. Ah, bueno, un dominó. Sí, vale. Sí, tengo entendido que él sigue allí, que él... se había dicho que le iban a conceder el permiso para salir del aeropuerto, pero al final no se dio, ¿no? Sí, pero esas son las noticias, que sí va a salir, va a poner el pie, y eso estamos así. Uno tiene que estar siempre muy cauteloso con todo lo que es las noticias que aparecen, que Snowden se paró. Ahora viene Snowden y... Ah, no, pero no. Va a salir. Ah, no, no fue al baño. Entonces son esas noticias que sí va, no va. Sí, justamente está abriendo RT para ver qué decía, porque RT se convirtió. RT se convirtió en la página oficial de Snowden. De Snowden. De hecho, ahorita aparece una foto de Snowden con una soga de ahorcado al lado. ¿Qué es esto? Sí. Ah, no, no, la noticia es seria. Estados Unidos promete a Rusia. Oye, pero es que la foto que le ponen, concha, le vale. Sí. Estados Unidos promete a Rusia no torturar ni matar a Snowden. Ah. O sea, pero ya, ¿qué es esto? Estados Unidos, así estará Estados Unidos de rayado en el mundo. Estarán tan rayado de sus costumbres de, bueno, intervenciones, matar gente, bombardear países. Que, bueno, tienen que salir a decir, mira, de no es Snowden, nos vamos a portar bien. No lo vamos a torturar, no lo vamos a matar. Le haremos otras cosas, pero no lo vamos a matar, no se preocupen. No, pero no dijeron en Estados Unidos, pueden hacerlo en Guantánamo. Ah, cierto. Ahí puede ser que lo lleven. Ah, pero no, ya, espérate, eso está interesante. Estados Unidos ha informado a Rusia que no planea someter a torturas ni asesinar a Edward Snowden en caso de que éste sea extraditado al país norteamericano. Ello porque Snowden sigue siendo ciudadano de los Estados Unidos. Lo único que le quitaron fue el pasaporte. Exactamente, pero, ok, si no fuera ciudadano de Estados Unidos, ahí sí podrían torturarlo y matarlo. Ajá. Ah, ok. Estamos dispuestos a emitir el documento para él, el pasaporte de duración limitada que le permita regresar al país, explicó el fiscal general estadounidense Eric Holder en una carta para el Ministerio de Justicia de Rusia. Bueno, el pasado 16 de julio, Snowden, que permanece todavía en el aeropuerto de Sheremetyevo desde el 23 del mes pasado, solicitó oficialmente, solicitó oficialmente asilo temporal a Rusia y dio garantías de que no perjudicaría a los intereses de Estados Unidos, ¿no? El abogado de Snowden informó que la cuestión de su asilo temporal en Rusia todavía no está resuelta, por lo que el ex colaborador de la inteligencia estadounidense no puede salir del aeropuerto moscovita hasta que se tome una decisión al respecto. Washington ha dejado claro que quedará muy decepcionado si Moscú permite abandonar el aeropuerto al joven Snowden. Bueno. Ahí, bueno, son varias cosas. ¿Qué te puedo decir, no? Y bueno, ahora descubrieron el centro de espionaje del mundo en el gobierno inglés, ¿no? El GCHQ. Sí, exactamente. Bueno, ese fue uno de los que puso al descubierto Snowden. Snowden ha puesto al descubierto una gigantesca cantidad de material que muchas veces no se termina de divulgar. Bueno, no es que no se termina de divulgar, perdón, está públicamente en internet. Uh-huh. Pero muchas veces ha sido tanto lo que se ha divulgado que muchas veces se nos ha pasado por alto, no lo hemos leído, no lo hemos conocido, ¿no? El GCHQ Government Communications Headquarters es el cuartel general de espionaje en la red del Reino Unido, el Gran Hermano inglés. Gran Hermano, referencia a la, sí, a la novela de George Orwell de 1984. Exactamente, considerado como el más intromisorio, incluso que el centro de datos de Utah de la NSA estadounidense. Ni un solo bit se mueve en la red sin que este monstruo lo clasifique, lo agrupe y escupa el resultado. Todo en un templo a la represión. Es un artículo bastante largo, pero en resumen, Snowden recomienda fuertemente que, si es posible, que el tráfico de internet no pase por el Reino Unido, pues que se haga, o sea, que se evite a toda costa, porque ellos dicen que los equipos, los servidores que utiliza este organismo, el GCHQ, para almacenar la información, retienen mucho más la información que los equipos del NSA estadounidense. Bueno, ya saben, los que quieran usar los aparatos Belkin, ya saben que tienen algo ya metido ahí, ya que hay gente que utiliza esos aparaticos, esos enrutadores Belkin, son ingleses. ¿Son ingleses? Sí. Bicho. Mira, será entonces que nos vamos, Damián. Son las 2:52 de la tarde. ¿Cuándo nos vamos? ¿Un café? No, pero bueno, o sea, que despedimos el programa, vale. No sé, ¿qué vas a poner de canción? Te recomiendo. Mira, esta. ¿Cuál? La que te mandé. Nike es la cultura. Sí. ¿Será que le ponemos esa, Roberto? ¿Sí? Seguro, seguro. Bueno, vamos a darle, pues, canción Nike es la cultura de Indio Solari, pues, bueno, colocamos esa para despedir ese programa, será hasta el viernes que mañana viene. Mañana hay una en la columna de Software Libre de Ciudad Caracas, mandé un artículo de Raleanlo, que son las claves para que la NSA no, para, son unos tips más o menos para que la NSA no te espíe. Wow, qué bien, oye, vale. Ayudando al pana Alexis, vale, un saludo, sí. A Alexis Antelis, que es, saludo, el que coordina la columna. Y bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Saludos, muchachos.